La Retaguardia Radio. Allí en Jujuy está el gitano Julio Gutiérrez de Capoma. Julio, bienvenido. Aquí estás allí en las afueras de San Pedro, de lo que es el Tribunal de San Pedro. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos acá en el Tribunal de San Pedro, donde se hicieron presentes los compañeros de la CCC y la gente está siendo criminalizada por la toma de terreno del Triángulo del año 2008. En estos momentos nos encontramos con Quique Mosquera, uno de los imputados en esta causa, ¿no? Uh-huh. El que está hablando es Quique. Sí, acá está Quique, ahí va. Hola, sí, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal, Quique? De la Retaguardia, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? Bueno, bien. Contanos cómo fue la cosa ahí adentro. Bueno, la realidad es que nosotros hemos negado el hecho y hemos negado declarar porque todavía no estaban todos los cuerpos habilitados para o sea, los expedientes habilitados para poder leerlo. Por lo tanto, no podíamos definir que cómo se iba a seguir la situación judicial, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros lo que entendemos es que bueno, acá lo que hay una política social, que es parte de una política nacional, parte de una política provincial, hay impunidad porque los jefes que han estado en la represión han sido promovidos, han sido ascendidos, como por ejemplo el jefe de operaciones, hoy es el segundo jefe de la policía, o por ejemplo el jefe regional de Vera, pasó a ser jefe regional de Humahuaca, donde también se conocieron tristes sucesos como el asesinato del Condorí. Y hay gente como Pablo Lavilla, el ministro de gobierno, que sigue caminando libremente por la calle, cuando él es responsable político de esta situación. Nosotros queremos que caigan presos por los asesinatos de nuestros jóvenes, los responsables políticos, los jefes de policía, los que han estado frente de la represión, los que han definido que nos maten a cuatro jóvenes, porque, y a su vez, también tenemos que decir que parte de la coordinación de la represión fue montada por la empresa Ledema, que ayudó en la coordinación y que hemos presentado nosotros fotos mostrando al jefe de seguridad coordinando con los jefes operativos la represión que nos estaban haciendo. Y la realidad es que creemos que esa gente tiene que estar presa porque son los que han sido los responsables de los asesinatos, y sin embargo están hechos criminalizar la protesta, inventarnos causas a nosotros y a su revanchismo del Ledema. Eso es lo que nosotros entendemos de toda esa causa. Uh-huh. Hemos planteado, no hemos llegado a declarar y sí. Quique, ¿quién está hablando allí ahora a la gente que se reunió? Ha habido solidaridad de todos lados, inclusive hasta decanos de facultades, como el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, director de escuela como la Teresa Briceño de la Escuela de Arte del Libertador. Ha habido solidaridad en el papel de todos lados. Quique, contanos cuánta gente hay, porque nos decía recién Julio que hay muchísima gente allí. Sí, hay mucha gente. Yo puedo contarte porque tienes algo de adentro, pero hay muchísima gente. ¿Y cuál es la idea? ¿Que siguen hablando la gente? Que seguirá terminando un acto y nos iremos. Terminando los sectores y no irá. Vos decías que vos no declaraste en ninguno de los 10 luchadores sociales declaró esta mañana. Ok, Quique, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, Volvemos a tomar contacto con en un instante con Julio Gutiérrez, que está allí en el lugar de los hechos. Capoma es el centro de acción popular Olga Márquez de Aredes, y están allí en las afueras del lo que es el juzgado de San Pedro, que tiene injerencia en lo que sucede en Ledesma. Estamos hablando de el departamento Libertador General San Martín. en la zona de Jujuy, por supuesto. Fueron citados a declarar 10 luchadores sociales con delitos, podría decirse, menores, pero de todas maneras, al lado de los asesinatos que ocurrieron en aquella jornada del 2011, que estén criminalizados los luchadores sociales, la verdad es que parece como una incoherencia cuando no hay nadie procesado por los asesinatos de los tres vecinos de la zona que murieron en aquella jornada en la lucha por la tenencia de la tierra, en la lucha por la vivienda digna. Ayer nos contaba Quique Mosquera, Euge, que hay 2.600 familias viviendo allí, ¿no?, en las mejores condiciones, sin agua, sin luz, pero que de todas maneras están ocupando ese lugar cuyas tierras fueron expropiadas a Ledesma. Es decir, que no le faltaba razón, ¿no?, porque si no, ¿por qué se le expropió esa tierra a Ledesma para entregársela a las familias? Evidentemente, algo de razón hay en el reclamo, ¿no? Por eso no se entiende que a la vez estén judicializados. Uh-huh. Bueno, a ver si tomamos en un instante contacto nuevamente con Julio Gutiérrez de Capoma. Mientras tanto, seguimos escuchando algo de música aquí en la mañana, casi mediodía, de La Retaguardia. Ante el anuncio de que venga Marcos el... Para eso, un primer elemento de yo creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Bueno, probando. Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de Radio Activo. De parte de los zapatistas, su comandante insurgente Marcos. Queremos pedirles, pues, que nos apoyen en esta movilización que estamos haciendo para el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Y también para el reconocimiento de los derechos y la cultura del rock, ya que en esas estamos, ¿no? Dicen que aquí escuchan buen rock. Lo dudo. Si no nos han escuchado a nosotros, se han perdido. Se han perdido todo. Radioactivo. Bueno, volvemos a Jujuy. Allí está Julio Gutiérrez de Capoma, que está laburando desde horas muy tempranas, porque había una distancia para recorrer para llegar a San Pedro desde la zona de Ledesma. Julio, ¿qué está pasando allí ahora? Bueno, ahora se está desarrollando un pequeño acto, digamos, ya que los compañeros que están imputados salieron de dar su declaración indagatoria, y hay algunos observadores, como el que está dando la palabra ahora, Hernando Costa, que es el secretario general de ATE de acá de Jujuy. Y bueno, hay compañeros de Males, que haya desaparecido de Plaza de Mayo de acá de San Pedro de Jujuy. También está la región de expresos políticos, regional San Pedro de Jujuy, gente de ESMA, bueno, especial a la gente de la CTA, ATE. Bueno, te dejamos ahora un cachito con el audio de la... Dale. Ese poder no puede ser, ese poder mata. Y nosotros tenemos que pelear por la vida. La pelea por la vida es la pelea contra los que explotan, la pelea contra los que gobiernan a favor de los que explotan, la pelea contra los que juzgan a favor de los que explotan. Rebelarnos contra este modelo, contra este sistema, contra esta explotación, es ponernos del lado de la vida y del lado del pueblo honesto. Así que, gracias, compañero, buenos días, y nos vamos a seguir viendo seguro toda esta lucha. Bueno, ese fue Aldo Acosta, secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, donde está dando su solidaridad a los compañeros que están implicados, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahora van a pedir este pequeño acto que está dando. Se dejó congelado. Allí la gente reunida en las afueras de lo que es el juzgado de San Pedro. Los 10 imputados, o los 10 citados a indagatoria, en realidad se negaron a declarar porque no pudieron tener acceso a los expedientes como para saber de qué son acusados. Bueno, como decía, eso se está originando a través de la presión de los compañeros de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la CTA, de la Ángel Edesma, ¿no? Y bueno, ahora van a seguir los oradores. ¿Quién siguió? ¿Será? Y, ¿hola? Sí, sí, sí, te escuchamos, Julio. Sí, bueno, sí, sí, ahora, bueno, están... invitamos a hablar, a que quieran salir... madre, bueno, ahora voy a hablar de una de las madres de Plaza de Mayo, está presente solidarizándose con la gente de la tarde de Jujuy, y así que paso el audio. Por darme este lugar, primero felicitarlos por la extraordinaria unidad en la lucha, porque nosotros que venimos luchando hace muchos años contra la impunidad, que seguimos luchando por nuestros 30.000 desaparecidos, consideramos que la única manera de llegar a la justicia por los nuestros va a ser el día que haya justicia para todo el pueblo argentino. No creemos en la justicia de estos juicios, pues, que los hemos ganado con la lucha, no solo los organismos de derechos humanos, sino el conjunto del pueblo. Nosotros logramos derrotar una dictadura junto al pueblo argentino. Esa dictadura que vino para quedarse, este pueblo demostró, como ninguno lo demostró, enfrentar un genocidio como se enfrentó en esta Argentina, gracias a la unidad del pueblo argentino. Esta dictadura que vino para quedarse, nuestro pueblo la sacó en 7 años. Pero nos falta llegar a la justicia por nuestros 30.000 desaparecidos. Pero junto con los 30.000 desaparecidos tenemos que lograr la justicia por los nuevos desaparecidos, por los más de 20 compañeros que en este gobierno han sido muertos, y que esta justicia siga igual. La impunidad. Nosotros luchamos contra la impunidad de ayer, pero también contra la impunidad de hoy. Por eso nos van a encontrar en cada lucha al lado de ustedes. Porque este gobierno que habla de los derechos humanos mantiene permanentemente la represión. ¿Por qué vinimos acá y los compañeros de Santa Fe nos contaron que habían sido reprimidos y había 20 compañeros más presa? Digo, todos los días nos quieren llevar de un juicio a otro, pero compañeros, nuestro lugar sigue siendo las calles, y vamos a seguir luchando junto al pueblo para lograr algún día lograr la tierra, salud, la educación, el trabajo para todos nosotros. Bueno, y ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es que se abran los archivos de la dictadura y tener todo eso para lo que viene peleando a nuestro pueblo, nuestro maravilloso pueblo argentino. Muchas gracias, compañero. Bueno, madre Plaza de Mayo, que está solidarizando también con la lucha de todos los compañeros. Él es Julio Gutiérrez, es de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, allí en Jujuy, está trabajando, integrando también la Red Nacional de Medios Alternativos, y allí estamos desde las afueras de los tribunales de San Pedro. ¿Quién va a hablar ahora? ¿Quién está hablando? Ahora está Leonardo Rosales del PC de acá de Jujuy, Partido Comunista. ¿Cómo le podría decir? Nos han pasado solamente por luchar por las necesidades de los sectores populares, de todo el pueblo, de Libertador, de todo el pueblo de Jujuy, como si el tema de la tierra nunca hubiera sido un tema de importancia para el pueblo. Históricamente el pueblo jujeño tiene una trayectoria de lucha que viene desde los procesos de independencia, y a pesar de las distintas visiones políticas que por ahí puedan tener, hay algo que es inclaudicable, y no vamos a permitir que toquen a ningún compañero que luche por los derechos de los que menos tienen. Así que bueno, compañero, un saludo cortito nada más porque hay mucha gente que quiere hablar y bueno, muchas gracias. Lo que estamos escuchando es el acto que se está realizando luego de que los 10... Te digo que se acerque también a Freddy Gardeja, el secretario judicial es Freddy. Los 10 citados a declarar, decía, en esta judicialización de la protesta social, no declararon porque no estaban los expedientes abiertos como para que ellos pudieran verlo. A ver, Rubén Porte, de Tucumán, del municipal de Tucumán. Estamos acá hace ratito. Nos contaba Julio Gutiérrez que mucha gente se acercó a solidarizarse, ¿no? Nos contaba lo mismo Quique Mosquera, que... Bueno, ahora salió Rubén Porte de la CCC de Tucumán, compañero que vino también a solidarizarse con sus compañeros de la CCC. Vale decir, Julio, que también hay una jornada de lucha impulsada principalmente por la corriente clasista y combativa en varios puntos del país, no solo allí en Jujuy. Que nos tiene siempre atragantado, porque luchamos por nuestras necesidades que ellos nos arrebatan, ellos nos matan y encima nos transforman en culpables. ¡Que saben ellos lo que vivir en un rancho de Chapa, Cañahueca y Cajón! ¡De millones! ¡Ellos no sirven culo de oro! ¡Ni siquiera se imaginan lo que ven una chapa goteando cuando sale el sol a las 7 de la mañana! ¡De millones de 300.000 familias en la Argentina viven en la situación de estar amontonados tres o cuatro generaciones de la misma familia en el mismo rancho de Chapa, Cañahueca y Cajón! ¡Y encima tenemos un tipo de aquel que ha recibido que no va a dar ni un pedazo de tierra! ¡No lo va a vender! Recibido que es de él y que nadie lo va a ocupar y que el que lo quiera ocupar se vaya del Libertador. Encima tenemos esta oligarquía basura, asesina, que no solo no perdona, sino que siempre ha actuado sin piedad contra el pueblo, ha actuado así con los pueblos originarios y ha actuado así con el pueblo del Libertador, que valientemente se le ha plantado y le ha arrebatado la tierra que él nos quería entregar, recuperándola para nuestro pueblo. Y entonces, ¿de aquel se dio el gusto de matar cuatro compañeros del Libertador? Cualquier argentino común como nosotros, que puede estar implicado y haber ordenado a su servirlo matar a alguien, estaría escondiéndose. Pero la tierra es de los que dominan en la Argentina. Así que llama a sus pitichos, estos jueces, y le dice: pichicho juez tanto, condene a lo que se ha pedido rebelarse contra mi poder, y acá están los pichichos llamando a declarar a nuestros mejores dirigentes, a nuestros gloriosos dirigentes, a los que a la cabeza de este pueblo están escribiendo las más hermosas páginas de este año y de este siglo en la Argentina. Por lo tanto, ¡vivan los profetados! Por lo tanto, que sepan las familias de los compañeros asesinados que este pueblo puede ser golpeado, puede ser perseguido, pero este pueblo lucha y de su propio pecho nacen dirigentes como los que hoy están jugando mal, nada, compañero. Estos sonidos nos llegan desde San Pedro, Jujuy. Allí está Julio Gutiérrez de Capoma en vivo. Hace casi ya 2 años, un poco más de 1 año y medio, en lo que fue una semana anterior la toma de tierra del histórico triángulo en el parque de San Martín, a la semana siguiente, aunque recordaba un 28 también, se cumple, decía, un mes más, 3 meses ya, en ese día de esa terrible recepción, desalojo, y también de la histórica, de la valiente, de la heroica resistencia de los compañeros, que después de haber sido desalojados, nos quedamos luchando en el lugar hasta recuperarlo. En esa misma jornada, la policía, gente de seguridad privada del Ingenio Ledesma, la justicia cómplice, nos mataban a 4 jóvenes de la localidad, de la ciudad. Vamos a recordarlos, este es uno de los puntos principales, el pedido de justicia por las 4 muertes, por los 4 asesinatos. Vamos a mencionarlos. Ellos son Alejandro Farfán, Félix Leyes, Juan José Velázquez y Ariel Farfán. Vamos a pedir 1 minuto de fuerte aplauso en memoria y pidiendo justicia por estos 4 compañeros asesinados y denunciar a la vez. Se está haciendo 1 minuto de aplauso sostenido en homenaje a las víctimas de aquella jornada. ¿Hay alguna teoría de género sobre por qué siempre son mujeres las que llevan la voz cantante en los actos a través de los parlantes? Esa es la voz cantante porque cantan, pero no es la voz cantante. No, las que dan las órdenes suelen ser los hombres. Porque cantamos más lindo las chicas. Yo creo que es el tono agudo que cala más hondo, ¿no? ¿Vos decís? ¡Ay, compañero! ¡Quítame la piedra! Dirigente de la Corriente Brasil y Combativa, no ha dejado las palabras. Quique Mosquera va a hablar. Habló con nosotros hace un ratito y ahora le va a hablar a la gente que está allí en el acto. Compañeros, compañeros, la verdad es que hoy es un día donde se muestra mucha emoción. Decía José, casi un año y siete meses, a esta hora estábamos en pleno represión, en pleno combate. Nos estaban matando, masacrando a nuestros compañeros. Caían compañeros con balas de goma, con balas de plomo. 62 balas de plomo hemos tenido ese día. Teníamos a eso de la una de la tarde. La triste noticia era lo nuestro. Caer a Ariel Farfán. Caer, ver caer a la Feni Reyes. Ver caer a Juan José Velázquez. Ya antes había sido asesinado con una bala, con Luis Azucarado, con una bala de Luis Azucarado, Alejandro Falcón. La realidad, por su vida, nunca lo imaginamos, la solidaridad, la inmensa solidaridad que hemos tenido de todo el pueblo argentino, de todos los compañeros de la CCC de todo el país. Pero yo no puedo dejar nunca de olvidarme que ese día, después de tanto dolido, por los todos compañeros, al dar la vuelta, no integral, secretario general de la CTA José Aznar y el compañero secretario general de ACE, el compañero de la CTA, somos los representantes de los compañeros de la CTA, que han logrado más. Viene a acompañarnos, o lo estamos planteando, o cuando estamos luchando contra la criminalización de la corrupción. Yo pido un fuerte aplauso para el compañero. Quiero decir, cuando tenemos no solo de diferencia política, no solo de diferencia de metodo, no con distintas cuestiones, pero no que nos duele. En los golpes de ese día no lo puede cambiar, no lo puede romper ni la diferencia que podemos llegar a tener. Hoy, a un año y siete meses, en vez de estar aquí diciendo de la justicia que queremos todos los presos por los asesinatos de nuestros compañeros, los queremos presos, hoy estamos aquí porque nos quieren enjuiciar. Nos quieren criminalizar a nosotros, que hemos sido la víctima de esta brutal represión. A un año y siete meses, no hay un solo policía procesado por el asesinato de los jóvenes. No hay un solo jefe de policía procesado por el asesinato de los jóvenes. Ahí está el ministro del gobierno de la villa, abolieron cerpos en Salvador de Jujuy. Ahí está el gobernador Barrio Nuevo, haciendo, calentando silla en el Senado de la Nación, porque la verdad otra cosa no hace, pero calienta silla en el Senado de la Nación. Y ahí está la empresa de Elba, que es el otro responsable. Ahora hay 17 meses, no quieren criminalizar, es lógico, hay 5.000 luchadores procesados en todo el país. Es claro que hay una política nacional a procesar a todo aquel que luche, a todo aquel que reclame. Pero también hay una política provincial, porque el jefe de operativos policiales que estuvo cerca de la represión, ese jefe hoy fue atendido a segundo jefe de la policía, y me refiero a Fabián Sosa. O puedo hablar de allá, de Elvira, perdón, de Vera, que fue el jefe regional del Libertador, y que lo ascendieron y lo trasladaron a Almaguaca como jefe regional. No casualidad, es el jefe regional que estuvo cuando asesinaron a Condorín en la tierra de Almaguaca. Por lo tanto, no solamente hay impunidad, hay una política de premiar a los que han reprimido. Nos premian por reprimir. Esto ha hecho el gobierno provincial. Pero junto a esta política de impunidad, de criminalización de la protesta, hay algo que decían los oradores anteriores. Está el revanchismo de Ledesma. Ledesma presiona, compra y justicia de San Pedro tendría que tener el logo de la ESMA, porque la mayoría de los jueces, la mayoría de los fiscales responden a la empresa de ESMA. Y si no, pregunte a Sabán, que no está a la orden de desalojo y se fue de vacaciones. Y si no, pregunte a la jueza Pérez Roja, que fue presionada delante mío. Yo vi cómo la presionaba los abogados de la ESMA para que los imputen la usurpación. O si no, pregunte a Parenti, un empleado de la ESMA, que lo conocemos muy bien. Lo conocemos muy bien de Libertadores, a Parenti. Por lo tanto, nosotros sabemos que la justicia termina las mujeres diciendo a esta empresa, porque es el Estado el que garantiza esta grande empresa, a estos grandes terratenientes que tengan esa propiedad. Y por otro lado, junto a la indignación y el enorme dolor que tenemos por el asesinato del trabajador, tenemos un profundo anuncio. En primer lugar, por la solidaridad que hemos recibido a lo largo y ancho del país, por los movimientos cariños, por los cortes de ruta cariños, por todos los que están acá y por todos los que están en el distinto rostro. Pero junto a eso, ayer recibíamos una asamblea, ayer recibíamos una asamblea de la cuña. Decíamos, si nos meten preso, vamos a estar orgullosos porque le sacamos tiempo. Porque se lo hemos arrancado y vamos a caer orgullosos por luchar contra la ESMA para contarle la tierra. Por lo tanto, no le tenemos miedo a la justicia. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir luchando. Y no tenemos miedo de caer preso porque hemos luchado por nuestra tierra, hemos luchado por los de tus hijos y hemos marcado camino porque nosotros necesitamos que en todo nuestro país se democratice la tierra. Para empezar a vivir en un país, en una patria liberada, en una propia distinta. Eso, compañeros, para vosotros, nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Si recién llegás, el que está hablando es Quique Mosquera, de la CCC de San Martín. Compañero que se levanta en su rancho, en su rancho, con 45 grados de sol, sin agua, sin luz, en un rancho 4x4, que pudo hacerlo con su mucho esfuerzo, se levanta ese día, mira a sus hijos, orgulloso del pedazo de tierra que consiguió, luchando y peleando, sin venderse, y sin entregarse a nadie, y eso no lo quita nadie, compañero, por eso vamos a seguir luchando, pero acá también. Nosotros recién nombrábamos a recién aquel genocida de la dictadura militar, aquel genocida que mandó a la reprimida de ese día y que es el responsable de las cuatro muertes, pero no es el único que es responsable de que hoy estamos refugiados en la impunidad. También hay un gobierno nacional. También hay una presidenta que el día anterior estaba en Brasil con Nicholson, el segundo de la ESMA. Estaba en la reunión de la Unión Industrial Argentina con la Unión Industrial Brasilera en Brasil. Mientras nosotros lo reprimían, Cristina se daba con Nicholson ese día, compañeros. Mientras nosotros opinían, Cristina el día anterior había inaugurado Güemes una cárcel, porque el plan era, por un lado, asesinar a un policía, y que las víctimas, los de siempre, los que siempre hemos luchado, los que siempre nunca hemos tenido nada, quedemos como asesinos, quedemos como responsables de la muerte de ese policía de Alejandro Farfán, quedemos como responsables. Y terminemos encarcelados por asesinato de un policía. Y así le hemos tomado el escarmiento. Eso todo en el marco del gobierno nacional. Porque lo habían arreglado en Brasil con Nicholson. Y se quedó la villa cuando estuvo con Cristina la noche anterior. Eso todo arreglado, compañero. Pero eso que estaba arreglado, le salió el tiro por la culata. Porque esos pobres se levantaron, salieron de sus rechos, salieron de todos lados y se pusieron a pelear con esa policía que arrancaba sin misericordia, que había hecho que dos nenes a las 7 de la mañana, dos bebés, Lurani y Osorio, terminaron en terapia intensiva con los gases lacrimógenos. Eso conmovieron, compañeros, salieron de los barrios, salieron de las barriadas de todos lados, salieron a defender sus familias, a defender la tierra que finalmente conseguimos, compañeros. Eso fue lo que pasó, porque acá hay responsables. Esta Cristina, en todo el mundo, y esta perra de la impunidad, y estaban aquí el compañero. Son los responsables principales. Y junto a eso, tienen que caer los jefes de la policía. Tienen que caer la inmunidad, que lo veíamos con el analista, con el analista angelista, coordinando la represión, coordinando con los jefes policiales. Eso tiene que caer, porque nos metieron una máquina para inundar el poder de la represión, para que los jefes vuelvan a entrar. Eso es la ESMA, eso ha sido la ESMA, eso ha sido la complicidad y el acuerdo con este gobierno. Porque muchos dicen que es una ciudad impopular, pero es popular hasta que le toca los intereses a los ricos y a los poderosos, no a los terratenientes. Hasta ahí llega su popularidad. ¿Cuál es su compañero? ¿Cómo decíamos? Nosotros no tenemos miedo. No va a aceptar la amenaza de la ESMA. No vamos a sacar la reflexión de la ESMA, porque en los últimos días hay por ahí compañeros que han recibido amenazas y extorsiones. No la vamos a aceptar. Yo seguramente acá mismo, o el juego de la ESMA van a contar lo que están diciendo. Díganle a los orejones, díganle a Bernardo, que le digan a Bernardo Sallonza, el control de social de Cristianidad, que le digan que si no quieren sacar los conflictos que no han obtenido, como son los 200 bolsas de cemento mensual, o como son el motor de harina, el camión de leña y la bolsa de azúcar, para los colores, que lo vamos a volver a conquistar en la lucha. No lo van a callar, no lo van a extorsionar, y si tenemos que volver a monizar, no lo van a monizar, compañera de Ema. Pero nosotros no nos calla, no nos extorsiona. Ni nos tenemos miedo a caer. Vamos a estar orgullosos de caer con un chaco la tierra, compañero. Muchísimas gracias, compañero. Alguien que le prepare un tecito caliente a Quique Mosquera, que es el que acaba de... Bueno, eso fue ahí Quique está. Mosquera, referente de la CCC a nivel provincial de Jujuy, y así estamos esperando este acto, esta convocatoria, esta movida que se hizo acá en San Pedro de Jujuy por los crímenes y por las intentaciones de los compañeros que están con la reformación de una vida digna. Bueno, Julio, estupendo laburo desde allí, un gran trabajo de Julio Gutiérrez de Capoma, una organización de derechos humanos que está presente allí en todas las luchas jujeñas y que se ha solidarizado con este con la gente que ha sido, bueno, que estuvo aquella mañana, ¿no? Julio fue uno de los interlocutores que tuvimos aquella mañana, que después terminó siendo toda una jornada de represión porque estaba allí, y ahora también acompañando a aquellos compañeros que están siendo criminalizados. ¿Algo más por ahí, Julio? No, darle las gracias por estar en contacto y por hacer esta actividad para que todo el país pueda conocer lo que está sucediendo y cómo están criminalizando la protesta allá en la provincia, ¿no? Así que muchísimas gracias, y desde Jujuy, desde el EMA, de San Pedro de Jujuy, le damos las gracias desde Radio Capoma también, ¿eh? Está muy bien. Lo que está claro, Julio, en estas circunstancias es que nosotros solos no podríamos haber hecho este laburo y mira, probablemente... Acá lo tengo a mano al secretario general de Soyaín, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio de EMA, para que tenga algunas palabras. Está muy bien, dale. Hola. Bueno, hola, sí, ahí va, estamos con Rafael Vargas, compañero de Soyaín, del Sindicato de Obreros Empleados del Azúcar del Ingenio de EMA, que se vino a solidarizar acá con los compañeros de la CCC por esta criminalización de la protesta que que están sufriendo, ¿no? Las palabras de Rafael. Hola, sí. Nosotros acompañarlos solidariamente las situaciones que vemos, cómo se trata de dejar de lado los verdaderos protagonistas que han tenido mucha diferencia y un desequilibrio tremendo cuando ha sido la toma de la tierra de allá en Ledesma. Nosotros entendemos y allí tenemos compañeros que han sido heridos, que han sido detenidos. Nosotros venimos haciendo desde el gremio el año pasado también hacia las mismas autoridades, una exigencia de destitución hacia la jueza Pérez Roja, entendiendo de que no puede ser la responsable de todo esto. De repente ella sea quien esté cuestionando a los dirigentes sociales, así que nosotros más que indignados con esta situación y participando de una jornada de protesta en la cual también nos sentimos contenidos. Rafael, ¿nos estás escuchando? Bueno, mirá, se cuesta ahora está por hablar a la gente que está acá presente, pero bueno, así como él, está la gente de ATE, está la gente de Quilmes, y bueno, lo escuchamos en su relato oratorio acá en el acto algunos, y ahora... No sé si querés, te paso un poco con el audio de la nota que se le está haciendo hablando a cosas. Dale, volvemos. ¿Qué nos puede referir concretamente al día de hoy? Bueno, el día de hoy estamos viendo una posición junto con la provincia, ya que no la municipalidad capaz de escuchar el último reclamo. Nosotros hemos llevado la protesta, hemos que es el referente de la CTA de Jujuy. ¿Te puedo pasar con él? Dale, perfecto. El domicilio no se ha hecho nada, absolutamente. Hola. Sí, Guillermo, bienvenido a esta transmisión especial. ¿Por qué está la CTA allí? Para nosotros. La CTA está acompañada por el compañero Quique Mosquera y el resto de los compañeros luchadores sociales que están siendo citados en Dagar. Porque como tuvimos el primer día de la represión, inmediatamente ocurrió este salvaje ataque por parte de la policía, entendemos de que el poder de turno de la provincia de Jujuy, el poder de turno, no quiere encontrar los verdaderos responsables materiales e intelectuales de esto, y está buscando sancionar a los que intercedieron para evitar la masacre, disculpándolos injustamente. Entonces queremos el desprocesamiento de los compañeros y queremos que la justicia haga lo que hay que hacer. Uh-huh. Recién Mosquera decía que era muy saludable que estuvieran todos juntos allí a pesar de las diferencias políticas. Esto es un dato altamente positivo, ¿no?, en la provincia. Ahora, nosotros acá en Jujuy sabemos lo que nos une, y lo que nos une es luchar para favor de la gente, así que siempre vamos a estar juntos porque pensamos en eso. Así que en otro lado será distinto, acá en la... Seguramente parte de que ahí sea así, que se dejen de lado algunas diferencias políticas coyunturales, tiene que ver con que el enemigo está tan claro y acecha tanto que es más fácil conseguir los acuerdos, ¿no? Pero todo lado el enemigo está igual o peor. El problema es que los dirigentes entiendan que dirigir no significa estar al frente de nadie, sino estar con todos luchando con todo. Ese es nuestro pensamiento, y aquí con Quique, con la gente de los distintos sectores, el PC, el MST, los sectores independientes, los sectores, propios sectores de PJ, estamos todos luchando para que esa unidad se permita concretar los hechos en la realidad y avanzar. En este momento estamos debatiendo el tema del Ingenio de la Esperanza en Jujuy. El Ingenio de la Esperanza tiene el 85% de los acreedores en el Estado provincial. Y desde hace 13 años se está manoseando a los trabajadores, manoseando al pueblo de San Pedro, manoseando a todo el mundo, porque hay impunidad. Entonces estamos luchando para que se restatice el Ingenio o el Estado, o sea, claro, como corresponde de esto, y se siga con política de defender el trabajo, defender lo que representa la esperanza en azúcar en Jujuy y evitar que siga echando gente. Ya hay 500 compañeros que en estos 3 años que está el rollo en la provincia han sido sacados de la planta. En este momento la planta del Ingenio de la Esperanza es de 1.300 compañeros. Y quiero seguir achicando porque las nuevas empresas que se quieren hacer cargo del arrendamiento, porque el rollo necesita accionistas económicos, las condiciones que le están poniendo es, primero, que no haya viejo. Segundo, que la participación de la paritaria no lo haga el sindicato. Tercero, que las indemnizaciones que están dando no son de acuerdo a ley. En fin, entonces siempre vienen a rapiñar algo más, y los trabajadores y la gente de San Pedro vive la incertidumbre que se tiene que solucionar. ¿Dónde queda, Guillermo, ese ingenio al que estás haciendo referencia? Ingenio de Esperanza, acá en San Pedro. En San Pedro. En la misma base de operaciones que tiene la justicia para la zona del Libertador. Ah. En la zona de los ingenios, y en este momento tenemos serios problemas porque el rollo que la contratista anda buscando un accionista económico. El accionista económico ya está poniendo condiciones que corren por echar gente, reducir plata, eliminar la cosecha manual y poner máquina, en fin. Frente a todo eso hay que ir luchando, así que lo acompañamos aquí que acá, estamos acompañando a los compañeros del Ingenio de la Esperanza, y en la lucha conjunto. Para que quienes no somos de Jujuy terminemos de entender la historia, quienes nos están escuchando en todo el país entiendan también esta cosa que ustedes viven en la cotidiana, los dueños del Ingenio de la Esperanza, ¿quiénes son? En este momento el 85% del Ingenio de la Esperanza es de la provincia de Jujuy como acreedor de deuda del grupo que explotaba el ingenio o arrendaba el ingenio anterior, que era el grupo Jorge. Es decir, que es de la provincia la propiedad mayoritaria. El 85%, y desde hace 13 años, todos los años vivimos la incertidumbre, que si empieza la zafra o no empieza la zafra, o si empieza la plantación o no empieza la plantación, y todo un pueblo, la principal ciudad del interior de la provincia de Jujuy, San Pedro, que depende en gran medida del Ingenio de la Esperanza, con la incertidumbre. Los trabajadores con la incertidumbre, y para el Estado, en sus tres poderes, parece que la cosa no pasará a mayores. Y nosotros entendemos que, evidentemente, lo que pase en la provincia con la fuente de trabajo se debe defender. Muchísimas gracias por haber estado por aquí a través de los micrófonos de La Retaguardia y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchísimas gracias. A ustedes. Guillermo representa a la CTA allí, ¿no es cierto, Julio? Sí, estoy acá, mirá, la tengo a mano a la abogada, a una de las abogadas que está representando a los compañeros de la CCT en esta imputación. Así que es Mariana Vargas, a ver si podemos hablar un cachito con ella. Así que estoy con ella. Es Mariana Vargas, abogada de la CCC. Ok. Hola. El que está haciendo este trabajo brillante es Julio Gutiérrez de Capoma. Quien está saludándonos ahora es Mariela Vargas, que es Mariana Vargas, perdón, que es abogada de los compañeros que asistieron hoy a declarar. Mariana, ¿cuál fue la situación? Nos lo contaba Quique al principio de esta transmisión especial, pero nos gustaría más técnicamente que nos dijeras qué sucedió esta mañana. No, en realidad fueron citados a declarar los dirigentes, digamos, de la ocupación, ¿no? acusados de resistencia a la autoridad, daño calificado, instigación a cometer delito. En realidad, bueno, digamos que técnicamente lo que planteamos es que negaran los hechos en general y se abstuvieran de declarar, y que sea el Estado, ¿no?, el que tenga que acreditar las cuestiones. Pero defensa tiene que ver con una cuestión técnica bastante elemental, que es cómo puede ser que se acuse de resistencia a la autoridad si en la misma causa están acusados los policías por haber actuado ilegalmente, por lo menos desde las 9:30 a.m, donde había una suspensión de desalojo, ¿no?, y siguieron actuando. Entonces, ¿cómo es lo de...? O sea, es una autoridad que actúa ilegalmente y resulta que se acusa a los que enfrentan eso con resistencia a la autoridad, o sea, no se llega a configurar el delito. Uh-huh. Y lo mismo con el tema, digamos, de instigación a cometer delitos. Yo creo que la forma, digamos, el atropello con el que vino la fuerza represiva a desalojar, digamos, lo que ocasionó fue una respuesta espontánea de los que estaban ahí, del conjunto del pueblo. Por lo tanto, no se puede plantear que hubo una instigación. Ah, pero bueno, son ya cuestiones técnicas. Para nosotros el tema es que esto es una cortina de humo, ¿no?, en un expediente en el que en realidad lo que está claro es que se cerró la impunidad, ¿no?, que es lo que se intenta desde hace mucho y con la lucha de tantos movimientos, y especialmente el democrático y el social, que se cerró la impunidad sobre los crímenes, que es lo que en realidad tenemos que sí lograr que se resuelva, ¿no? Todo lo demás es una cortina de humo. O sea, nosotros venimos empujando, por ejemplo, que se cite a los jefes policiales mínimamente por desobediencia judicial, porque efectivamente estaba la orden de parar el desalojo y ellos siguieron. Ahora, también esos jefes tienen que responder por los crímenes, porque lo que está probado en el expediente es que las balas de plomo que mataron a los chicos y que hirieron a otros con balas de plomo venían a las 12:30 de un pelotón, ¿no?, que seguía, digamos, al lado de la sede de infantería, disparando al lugar en el que murieron los jóvenes. Por lo tanto, y eso está probado en el expediente. Por lo tanto, lo que se está haciendo es una cortina de humo, y en realidad lo que nosotros tenemos que sacar a relucir es que necesitamos justicia por los cuatro crímenes. No puede ser que en Jujuy, con todo el proceso que se dio, tengamos cuatro muertes sin ningún preso, ¿no? O con dos presos por una de las muertes, que es la del policía, que a nosotros nos dejan muchas dudas, ¿no? Doctora, pero bueno, esa es la situación. Ni siquiera es un fallo salomónico, ¿no? Digamos, no es que están judicializando a ambas partes, no es la teoría de los dos demonios. Acá hay un demonio solo, parecería ser, que terminaron siendo los que reclamaron, que además, por otro lado, terminan recibiendo sus derechos y están viviendo más de 2.500 familias allí, según nos decían. Es decir, que tan mal lo que pedían no estaba, ¿no? Sí, o sea, lo que está claro es que a la gente que hoy se la citó es gente que tuvo una necesidad y que no pudo actuar de otra forma. O sea, no es que acá hubo otro camino para resolver el tema de la tierra, y digo Libertador, y digo el resto de la provincia, y digo el resto del país. O sea, no hay otro camino, porque hasta ahora se demostró que no hay otro camino, ¿no? Por lo tanto, estaban obligados a esto para resolver un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda, ¿sí? Y a la vez actuaron legítimamente cuando resistieron ese desalojo, que fue un desalojo criminal. Por lo tanto, sí, digamos, es como vos planteás, ¿no? Doctora Vargas, usted representa también a las dos personas que están procesadas por el asesinato del policía. No. Yo solo soy abogada de los dirigentes de la corriente. Pero sabe, tiene conocimiento de cuál es la causa que los... Sí, la causa, o sea, están detenidos hace bastante, Claro y Tapia, ¿no? Acusados por el homicidio del policía, y es un homicidio que nosotros, o sea, por las circunstancias en que ocurrió y por lo que se pretendió después del homicidio, nosotros entendemos que la responsabilidad intelectual es de Ledesma, ¿no? Porque era matar al policía, aislar a la CCC, encarcelar a los dirigentes y aparte sacar a la gente del PRI y llevarla a otro lado, porque se planteaba que había orden de captura ya. Eso, bueno, pues se transformó en otra cosa cuando después la policía siguió, digamos, desobedeciendo la orden de suspensión del desalojo y, bueno, matando. Pero a nosotros nos generan muchas dudas. A la vez sí sabemos que esta gente, que no tenemos, digamos, no podemos decir que son los autores o que a nosotros nos parezca que son los autores, pero sabemos que igualmente hay vínculos de ellos con el ejército, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una situación para nosotros confusa en general. Pero sí entendemos que la autoridad intelectual del primer crimen fue de Ledesma. Uh-huh. Mariana, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Chao. Mariana Vargas, abogada de la corriente clasista y combativa, que está representando a los 10 integrantes de la corriente que están siendo criminalizados en esta cuestión. Sí, Julio, te escuchamos. No, bueno, para nosotros es todo. Sabemos que desde Capoma nosotros seguimos acompañando a la corriente clasista y combativa y a todas las organizaciones sociales que están en lucha. Sabemos que la justicia no está haciendo lo correcto, que la justicia no está haciendo nada, por seguir investigando. Entonces hay un punto en que la justicia sigue encubriendo a los verdaderos culpables, que es la policía, ¿no? Que mataron a Farfán, Vázquez y Reyes. Uh-huh. Entonces hay que seguir adelante con esta lucha y no dejar que se encarcele, digamos, a los luchadores sociales, ¿no? Basta de la criminalización de la protesta y de la lucha social. Julio, estupendo laburo el de allí. Yo estaba diciendo cuando nos seguías acercando entrevistados que la verdad es que en estos momentos es donde se nota la importancia de laburar en red, ¿no? Nosotros no hubiéramos podido hacerlo solos, o hubiéramos podido llamar a alguien, pero no hubiéramos tenido todas las voces que vos nos metiste a través del micrófono. Quizás ustedes solos desde Capoma también lo hubieran hecho en medio rengos. Lo que quiero decir es laburar también en coordinación, esto que se decía de los luchadores sociales y de las organizaciones estando presentes allí, más allá de las diferencias políticas, lo podemos aplicar al plano de la comunicación, ¿no? Esto de estar enredados en la misma, me parece que en estos días, en estas jornadas, o en la jornada misma de la represión y de las muertes, que ha demostrado que tiene todo un valor, ha sido realmente estupendo tu laburo ahí, acercando todas las voces posibles y también las no posibles. Bien, no, muchísimas gracias a ustedes por hacer este lazo, este contacto junto a las luchas sociales que en esta parte del país que no son tan escuchadas, bueno, y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos podemos dar este alcance, ¿no? Y bueno, gracias a ustedes, a la Retaguard, y nada, agradecerles desde Radio Capoma el nexo que hicieron, ¿eh? Dale, cerrá la transmisión vos. Anunciá, bueno, si querés, ¿sabés con qué nos vamos? Nos vamos a escuchar a uno que es de ahí, de Los Pagos. Nos vamos a ir escuchando a Bruno Arias con Jujenito. Así que dale, hacé el cierre vos. Bueno, y así cerramos con esta transmisión en directo con el Libertador de San Pedro de Jujuy, escuchando a Bruno Arias. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido, al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de verte, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que hice al apacho su bandera de ese tiempo. Doy mi puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, el mixteque es mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, negra, marrón colorada. Y senda una laúda pacheta, bien juntito a mi que la lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Sí, Jujuycito, la verdad es que cuánto dolor, ¿no? Jujuy, ese era Bruno Arias con su tema Jujenito. Siempre decimos que nos vamos y no nos vamos nunca al final. Bueno, acá estamos cerrando, simplemente para cerrar. Estuvimos laburando junto con Julio Gutiérrez, el gitano de Capoma, un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos allá en Jujuy, uh-huh. donde también laburan Radio Capoma, ¿no? Radio Minca, Radio Pueblo, compañeros que con los que compartimos la lucha y con los que nos encontramos mucho menos de lo que nos gustaría, pero nos encontramos en este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, por ahí repasar esto de que hoy estuvimos ahí porque 10 compañeros tenían que ir a declarar, finalmente no lo hicieron porque no les permitían ver los expedientes, según nos explicaba recién Mariana Vargas, la abogada que los acompaña. Mariana Vargas, para aquellos que les interese saberlo, fue también la abogada de Romina Tejerina, o sea, una, uh-huh. una mujer que va acompañando evidentemente las diferentes problemáticas que nos conmueven y nos interesan, ¿no? Bueno, estos 10 compañeros que tenían que declarar por aquella causa que comenzó ese 28 de julio de 2011, ese día de la toma de lo que ellos llaman el triángulo, esa represión que según cuentan fue prácticamente manejada por la gente de seguridad de la empresa Ledesma, en la que murieron el policía Alejandro Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Ariel Farfán. Ok, no, nos despedimos con eso, ¿te parece ahora sí? Nos vamos, ¿no? Segunda. Yo diría que nos vamos, pero que dejamos este audio sonando otra vez, sí, para aquellos que puedan haber llegado tarde y que les interese por ahí escuchar, por ejemplo, las palabras de Quique Mosquera, que es uno de los de las personas que ha tenido que ir a declarar hoy. Habló también una madre de Plaza de Mayo de San Pedro, habló la gente de la CTA, el compañero del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, habló Mariana Vargas, la abogada, seguramente me estaré olvidando de alguien, sí, los compañeros de la CCC de Tucumán. Bueno, ahí les dejamos el audio para que puedan escucharlo aquellos que están llegando recién ahora. Escuchamos un tema más de Bruno Arias y después vamos a escuchar de vuelta. ¿Qué vamos a escuchar, Tevele? No tengo la más pálida idea. A ver, bueno, ya te digo. Vamos a escuchar Bruno Arias entonces. Quebrada de Sol y Luna. Todo esto es del disco Colla en la Ciudad de Bruno Arias. Quebrada de Sol y Luna es el tema que vamos a escuchar y luego sí, esta hora de transmisión especial que hicimos entre la gente de Radio Capoma y Radio La Retaguardia. Un abrazo, nos vemos pronto. La Retaguardia Radio.